quedando con ese enganche hacia adentro. Enganchó y escapó Basavala. Va a tocar hacia adentro, bien para el Colo. El Colo si la cambia, está, le pegó al arco, increíble, va Peregro. Conmovedor, fue a presionar una pelota perdida, se la robó el colombiano, gestionó, se la dio al Colo, el Colo le pegó, la sacó el arquero y Peregro la metió en el tornillo y Peregro se llenó el empeine y la metió arriba contra el ángulo izquierdo para abrazarse con todo, para que se desaten las almas tricolores que se cuelgan al alambrado de la locura, para abrir la cuenta del parque por Copa Libertadores. Uno que no andaba bien, pero que lleva los colores en el corazón. Le pegó notable, atravesó la fría noche y se metió en el arco de la tribuna Don Porte. Se parten 75.000 pedazos el parque. Peregro, que se llenó el empeine, que la puso arriba contra el ángulo zurdo. Y la pelota se metió al fondo del arco. Y la pelota fue a morir al fondo del arco. Abre la cuenta nacional. Nacional 1, el DIM 0. Peregro, Peregro para el tricolor. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Una parte de Zavala, otra del Colo Ramírez y finalmente la mitad por lo menos de Peregro, que le pegó muy bien para colocarla arriba. La pelota pegó en el palo, rozó en el horizontal, ingresó. Había metido un centro perfecto Peregro en la anterior para el cabezazo de Ramírez. En esta define muy bien y se reivindica parcialmente al menos por la mala actuación hasta ahora. Gana Nacional y está bien. El Vasco les decía, hay que buscar, decía por arriba, esta no fue por arriba, pero todo sale de los pies de Zavala. Tremendo, la verdad, lo de Zavala, la pelota que le roba a Torres, al capitán, ahí en tres cuartas canchas, no dejó nunca de pelear, pero aparte levanta la cabeza y juega. Y en ese juego apareció justamente la posibilidad del pase para Ramírez en una definición quizás no de las mejores del Colo, pero en el rebote le quedó a él. Y la verdad, se llenó el empeine, ¿eh? ¿Con qué categoría, con qué clase? Todo lo que quizás no había mostrado hasta el momento Peregro lo muestra con un toque sutil que roza el horizontal y que infla la red, que se colgó de la tribuna para gritarlo con la hinchada. Pereiro y el gol para Nacional. Bien, y está ganando. A ver qué pasa. El Vasco le tiene fiel a Uberes. Zavala, el que le va a pegar a la pelota. Va a buscar Nacional ganarlo. En el arco de la escalera, todos de pie. Todos de pie empujando contra el arco colombiano. Le va a pegar Zavala, me parece que centro. Van a Uberes a buscar. Allá va en comba, devuelve la media. Le va a quedar a Polenta. Tiró el rebote de Damián. El rebote está gol. ¡Gol! ¡No era! Vino el centro, la arrestaron, la tiró Polenta a revolver y Noguera la terminó tocando al fondo del arco. Cuando se iba la noche de la Copa Libertadores, Noguera entre las piernas, en la última bola, con el último aliento, con el parque que ruge, con el parque que pesaba, que gritaba, que alentaba bajo el agua, con esas gargantas que se rompen en la blanqueada. Nacional le tiró la historia. Fue Noguera a buscar con el último aliento la última bola de la noche, porque no era justo empatar, porque Nacional lo debía ganar. Noguera con el último aliento, Nacional le tiró la blanqueada arriba a los colombianos. Nacional 2, el DIM 1, Noguera, el argentino, con el último aliento. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Dos cosas, le dije, esto puede ser de casualidad, porque así tenía que ser. Y el Vasco dijo, le tengo fe a Noguera, y Noguera concretó. El VAR lo está chequeando, ellos reclaman una mano, creo que el jugador que va al piso Yo la vi varias veces, no me pareció que era una mano. No sé si la va a ver, creo que no, que está pidiendo ahora la pelota. Seguramente lo va a renovar y yo creo que Nacional va a ganar. Va a ganar, debió ganar de otra manera. Va a ganar casi que de casualidad, no de causalidad. Porque cuando la causa indicaba que tenía que ganar, hubo algunas equivocaciones, incluso del entrenador. Pero creo que finalmente lo va a ganar con justicia. Al como sea y al como venga, así apareció Nacional en la última jugada, ahí, sobre su gente, yendo a buscar esa pelota aérea, una jugada de gol que vale 3 puntos, en la que estuvieron los dos zagueros, ahí pendiente en ir a buscar esa última bocha, El merecimiento se hace presente aquí en el Gran Parque Central, y primero fue Polenta en la segunda pelota y después Noguera, a quien habíamos dicho le tengo fe al 18, el argentino que venía de marcar su primer gol en el partido anterior ante el Centro Atlético Fénix, hoy lo hace por primera vez en Copa Libertadores. Sí, sí, había que ir a buscarlo, el partido estaba por arriba. Y la fuerza aérea apareció y por más de que termina definiendo por abajo y entre los caños del arquero, igualmente así vale y todo vale. De cazuela de guiso de Polenta, la mandó a guardar. Gana el bolso 2-1.